Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará. Y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje. Para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará. Y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Bueno, con esta canción que nos han interpretado los hermanos Carrión, hemos tenido el gusto de complacer a doña Isabel Galindo, que ha solicitado esta canción llamada Las Cerezas. Pues el 10 de mayo se ha convertido para muchas madres, para muchos hijos, en un suplicio, y lejos de sentirse celebradas, se encuentran ese día lleno de complicaciones, aunque es comprendible y comprensible que se quiera dar a mamá lo mejor. No es necesario para honrarla tener que gastar grandes cantidades de dinero. Sí, grandes cantidades de dinero, o sentirse que no se le da un lugar que merece porque no se le compra un costoso regalo. Otro más, se ven en el conflicto de elegir con quién pasar el día. Si con la mamá de uno o con la mamá de la otra pareja. Si se planea con anticipación, muy seguramente se contará con el tiempo necesario para visitar tanto a la mamá sanguínea como a la mamá política. Este mes de mayo es esperado por muchas madres para tener un solo día especial, tan solo la compañía y el cariño de sus hijos. Y a su vez, como hijos, es una fecha propicia para recordarla con gratitud, aunque esto no es el privilegio solo de este mes, sino que se puede estar presente todos los días en una u otra manera, pues no solo a cada año, sino todos los días del año. En esta fecha tan especial, reciban una felicitación calurosa no solo aquellas madres que lo son físicamente, sino también aquellas que llevan su maternidad en el corazón. Un abrazo fuerte del programa Jueves Inolvidable de Boleros, este próximo 10 de mayo. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos. Me estremezco. Oh, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco. Oh, cuando calienta el sol. Palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco. Oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. El sol, la voz de Javier Solís. Bueno, después de estar saludando a la madre, después de estar platicando de sus inicios y cómo empezó a conmemorarse el Día de las Madres, me gustaría que todas las madres que nos están sintonizando esta mañana, pues ustedes se den cuenta qué tipo de mamá es usted. Esto lo he leído en algunas ocasiones. Les he enviado en algunas veces, pero me la han solicitado para esta fecha y con mucho gusto. Fíjense que usted tiene que ponerse muy bien la mano en el corazón y en la conciencia para ver qué tipo de mamá es. Si es una mamá que está cumpliendo con sus hijos, o es una mamá de nombre, o es, por ejemplo, vamos a platicar de esto, porque ser una buena madre no es una tarea tan fácil. Y si no quiere que se le digan a todas aquellas que, además de educar y ocuparse de sus hijos, trabajan fuera de casa. Esta tarea la absorbe tanto que se ha convertido en la típica mamá que consiente a sus hijos, que les da mucha libertad, o todo lo contrario, es demasiado absorbente, demasiado protectora. Aquí tiene usted algunas características de diferentes tipos de madre para que usted misma evalúe quién cree que es usted. Si es una mamá voluble, si es una mamá ausente, una mamá exagerada, una mamá posesiva, una mamá relajada, una mamá sacrificada, o una madre ideal. ¿Qué tipo de madre será usted? Vamos a ver. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros buenos amigos que nos sintonizan, a doña Isabel Galindo. a doña Patricia Galindo, esto que dice así. Lo que cambié por ti, que sin saber por qué te vi la más mujer el día que te vi. Lo que aprendí a decir, que me sentí de pronto casi casi tonto cuando hablaba de ti. Lo que me torturé negándome a creer que igual que todos yo tenía que caer. Fíjate, fíjate lo que por ti cambié. Fíjate, fíjate lo que cambié por ti. Yo lo que cambié por ti, que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí. Yo lo que cambié por ti, que quise ver y vi, quise volar, volé y ya no sé lo que fui. Yo lo que cambié por ti, que quise combatir diciendo a todo no y a ti te digo sí, hoy al fin me rendí. Y pasa el tiempo en calma dentro de mi alma, al otro lado el mundo y a este lado tú. Y estoy entre la gente solo con mi cuerpo, porque está mi mente allá donde estés tú. Fíjate, fíjate lo que por ti cambié. Fíjate, fíjate lo que cambié por ti. Yo lo que cambié por ti, que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí. Que cambié por ti, que quise ver y vi, quise volar, volé, yo ya no sé lo que fui. Yo lo que cambié por ti, que quise combatir diciendo a todo no y a ti te digo sí. Lo que cambié por ti, que quise ver y vi, quise volar, volé. Bueno, esto se llama Cambié por ti, es el título de la canción. Pues estábamos por acá platicando qué tipo de mamá es usted. Y naturalmente, pues, aquí tiene algunas características de lo que es la mamá. Usted vea bien si es usted una mamá voluble. La mamá voluble amanece de muy buen humor y todos están contentos. Tienen paciencia con sus hijos e hijas, les ayuda a sus tareas y hasta les prepara un buen pastel. Pero si ella amanece de mal humor, se vuelve otra, ya no es la misma. Se vuelve enfadada con los niños y con las niñas para cualquier detalle. Los reta, los castiga con facilidad. Su comportamiento depende del estado de ánimo en que ella está. Los hijos e hijas sufren con estos cambios, pero aprenden a sacarle los permisos cuando ella está de buenas y ellos se mantienen a la expectativa cuando está de malas. Esto crea un ambiente de inseguridad y frustración dentro de sus hijos. porque cuando anda de malas, las cosas buenas las toma de forma negativa. Los niños se vuelven hipócritas, se vuelven interesados, porque aprenden a buscar el momento y no siempre son sinceros. Una madre que se deja llevar por su ánimo puede hacer mucho daño a sus hijos, porque si ella no tiene ganas de comer, no querrá preparar comida. Si no tiene ganas de levantarse y de llevarlos a la escuela, los dejará en casa. Les enseña a ser inconstantes en sus obligaciones, cuando su deber sería enseñarlos a luchar para controlar las pasiones y ser personas triunfadoras y muy estables. Lamentablemente esto es una mamá voluble. Vamos a seguir con ello, pero también tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Bueno, cerca del mar, la participación del señor Vicente Fernández, y fue para complacer a William. Felicidades esta mañana y parte del mediodía. Bueno, pues ya sabemos quién es la mamá voluble y la mamá ausente. Gabriela es una de las madres que diariamente parte para el gimnasio, luego va corriendo a la tienda de modas, más tarde va a visitar a una amiga y después a comer donde unos conocidos y también con su esposo. Mientras tanto, sus niños están en la casa viendo televisión, peleándose dentro de ellos y, si se acuerdan, están haciendo sus tareas. La mamá ausente corresponde a aquella madre que no tiene ni la idea de la vida de sus hijos. No sabe si tienen fiebre, si comen o no comen, si tienen o no problemas en el colegio, si andan tristes, si son amigables, si son respetuosos con los demás, si se lavan los dientes. De estas mamás 100% limpias existen que nunca tienen la falda embarrada ni las uñas quebradas por jugar a la pelota. Sin embargo, en todas las fiestas aparecen impecables, bien vestidas, haciéndola de buenas mamás junto a sus hijos, hijas y con el esposo. Un día radiante, vestida para todos, para que la vea la sociedad. El resto del tiempo otras personas se encargan de los chicos, pero estas personas no podrán dar a los niños el amor ni la atención que les daría una buena madre, porque una nana no lo puede hacer. Generalmente estas mamás dejan a sus hijos e hijas al cuidado de una guardería o de una nana, o en el mejor caso de un familiar. Profesoras con niños problemáticos, hijos de este tipo de mamá, siempre se preguntan, ¿dónde? Pero ¿dónde andará la mamá de este niño? Es la mamá ausente. Bueno, vamos a seguir con ello, pero también saludos para Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, también para doña Isabel Sánchez en Concepción, Chiquirichapa. Felicidades. Vamos a complacer a William con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos, me voy con el pesar de no ser comprendido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin la nube gris. la voz del recordado Pedro Infante en el programa esta mañana a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y si usted es una madre exagerada, fíjese, una mamá exagerada, esta es la típica mamá que cree que con cualquier problema que va a caer, se va a caer el mundo, que sus retoños son de cristal, cuidado porque se van a quebrar, y que lejos de ayudar a los suyos crean un clima de inseguridad y de terror colectivo. Asimismo, sus hijos temen contarle sus problemas porque reacciona muy mal. La maestra no quiso que me pasaran al pizarrón, dice Pepe, le dice a su mamá. Qué injusto, dice la mamá, que la maestra no te trate bien. Mañana mismo voy al colegio para hablar con ella y qué es lo que está pasando. Este tipo de actitudes, lejos de ayudar al hijo, lo ponen nervioso y lo vuelven muy sensible. Además, ella sufre porque no puede dominar todas las situaciones de la vida. Hace sufrir a su hijo, que cree que siempre aterrado y que puede crear seres dependientes e inseguros, pero no saben defenderse por sí mismos. Por último, ante cualquier golpe o contrariedad de la vida, el niño está seguro de que este es un grave y sufre mucho el problema, con detalles que no son tan importantes. Esto es lo que es una mamá exagerada. La mamá posesiva es otra, fíjense bien, porque ella está ahí con que ponte la chumpa, ponte el chaleco, cuidado, no te vayas a caer, hazme caso, es mejor que lo hagas como yo te digo. Estoy indignada porque fulanita, porque le hizo caras a la niña. Esta es una madre que tiene a sus hijos y que hagan siempre lo que ella quiere. Es una madre posesiva y absorbente. Casi siempre sucede que inconscientemente quiere que sus hijos sean indefensos y débiles para poder protegerlos y cuidarlos. Teme que sus hijos se rebelen y quieran hacer su propia vida, por lo que le da pocas oportunidades de desenvolverse solos. Es una madre temerosa de perder el cariño de sus hijos y se pone celosa de que amen a otra persona. ¿Por qué querés más a tu tía? ¿Por qué querés más a tu primo? Esto es lo que es una madre celosa, una madre posesiva. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a escuchar esto. Para Mirnita Obando, felicidades. Mirnita Obando nos sintoniza en la zona 9. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio solito aquí en la arena llorar. Mi amigo el viejo mar, que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. No puede concebir cuál es mi necedad, porque en la arena lo vuelvo a escribir. El mismo viejo mar que tantas primaveras ha visto en sus olas morir. No quiere verme así y trata de ayudar. Mi amigo el viejo mar, el mar. Mi amigo el viejo mar me vio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio solito aquí en la arena llorar. Mi amigo el viejo mar, que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar. No puede concebir ¿cuál es mi necedad? Porque en la arena lo vuelvo a escribir. El mismo viejo mar que tantas primaveras ha visto en sus olas morir. No quiere verme así y trata de ayudar. Mi amigo el viejo mar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio solito aquí en la arena llorar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio a todas las estrellas contar. El mar, mi amigo el viejo mar, me vio solito aquí en la arena. Escuchado esta bonita canción que solicitó Mirnita Obando allá en la zona número 9. Bueno, pues ahora, ¿cómo es una mamá relajada? ¿Es usted una mamá relajada? Véase en este espejo. Este tipo de mamá no mide la consecuencia en sus actos y quiere que sus hijas o hijos aprendan a veces a un buen precio muy alto. No le gusta llamar la atención de sus hijos o retarlos para no molestarse y los deja hacer lo que ellos quieran hacer. Todo lo deja a un buen juicio y a la responsabilidad de los niños. Tienen que aprender por experiencia, que es su lema, y cree que la ley del mínimo esfuerzo, así es, que esta ley sea en un mínimo esfuerzo. El problema de esta actitud es que si los niños no reciben formación y criterios para decir, difícilmente van a tener un buen juicio para optar en la vida. Es muy bueno dejar que los chicos sean independientes y responsables, pero necesitan una guía para saber cuál es el camino correcto. Fíjese bien, chicos que sean independientes, responsables, no mentirosos, necesitan un guía para saber cuál es el camino correcto. Esto es una mamá relajada. ¿Y la mamá sacrificada? ¿Cómo es la mamá sacrificada? Por ejemplo, Julia piensa que su rol como madre es sacrificarse plenamente por sus hijos en todos los aspectos. Ella piensa que la única manera de tener a sus hijos a su lado y mantenerlos a raya, aunque sea un poco, o sacrificarse que los hijos se sientan en deuda con ella y así la obedezcan y nunca la vayan a dejar sola. Su lema: sacrificio materno, gratitud eterna. Hay muchas madres que, como Julia, quieren conseguir lo que desean por medio de un chantaje sentimental. Los hijos temen a decir lo que piensan o sienten porque saben que su mamá se puede ofender y saldrán con los discursos de todo tipo. Yo que tanto hago por ustedes, y a ustedes ahora me salen con eso, empieza a gritar ella. En el caso de Julia, el sacrificarse tanto el hijo impidió que éste tuviera ese mismo espíritu de lucha y sacrificio. Fíjense ustedes, Julia, el sacrificarse tanto para que el hijo pudiera impedir que éste tuviera ese mismo espíritu de lucha y sacrificio. El consentir en exceso a los hijos limita su desarrollo y los hace menos capaces de poderse enfrentar en problemas y tantas cosas que trae la vida. Vamos a seguir ya. Esto es lo que es una mamá sacrificada. Y solo nos queda la madre ideal. cómo será ella. Pero mientras tanto, escuchemos mejor el corte comercial y luego viene la parte final del programa. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Corazón de Melón, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues, ya escuchamos, ya nos dimos cuenta de lo que es una mamá voluble, una mamá ausente, una mamá exagerada, una mamá posesiva, una mamá relajada y una mamá sacrificada. Ahora, ¿cómo es, ya por último, una madre ideal? Definir a la mamá ideal no es una tarea fácil. La mayoría de ellas llegan a educar a sus hijos de acuerdo a sus sentimientos. Y eso sí es lo más importante. No obstante, hay algunos psicólogos que se atreven a afirmar que hay 5 puntos principales que definen a la madre perfecta. Primero, dar buenos ejemplos a sus hijos enseñándoles a ser íntegros y a enfrentar las consecuencias de sus actos. Segundo, establecer normas para el comportamiento de sus niños, pero siempre respetando su individualidad. El tercero lo prepara adecuadamente para el mundo en la vida en que va a vivir, estimulando sus capacidades, apoyando sus aficiones particulares. Cuarto, logrando balancear el trabajo y la vida familiar, buscando tiempo para dedicar a su familia. Y quinto, hacer feliz a sus hijos y demostrándole el amor que le tiene a ellos. Esta es una madre ideal. Bueno, pues, feliz día de la madre, y si usted ya se vio en ese espejo, pues dése cuenta en qué plan, en qué tipo de madre está usted. Felicidades a todas las madres este próximo 10 de mayo. Les deseamos lo mejor y que la pasen bonito. Reciban ustedes el cordial saludo de Carlitos Tahay en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León y este servidor de ustedes. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, que sin duda pues estará siempre escuchando en la plataforma Spotify de Raúl Xicará. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y esperamos que nos sintonicen. Y nos vamos a despedir con una canción muy bonita que le voy a dedicar a mi señora madre, que es el segundo mes, el segundo 10 de mayo, que no la paso con ella, pero que Dios la tenga en la gloria y que esté durmiendo con mucha paz y mucha tranquilidad. Y mientras tanto, nosotros aquí en la tierra, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Duerme ya tranquila, dulce madre mía, tu descanso eterno está allá con Dios. Madre idolatrada que estás en el cielo, ruégale al Señor por tu hijo. Oh, madre mía, me diste la vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, que estás en la gloria, hoy por ser tu día te regalo esta canción. La vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, que estás en la gloria, hoy por ser tu día te regalo esta canción. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.